Buenas tardes, bienvenidos a Estrellas de Metal. Aquí estamos otro viernes más en directo desde los estudios de Ahora Sol Radio. Ya sabéis, como decíamos, todos los viernes de 4 y media a 5 y media y en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 7. Y además recordamos que estamos todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Aprovecho también para recordaros el Facebook, el Instagram y que estamos en www.estrellasdemetal.wordpress.com. Hoy a los mandos de la nave, aquí Madame Butterfly, echando de menos a Metal Rocker 18. Pero no os preocupéis porque es temporal, el próximo viernes la tendremos aquí de vuelta dando guerra. Y bueno, vamos a empezar con el disco de fondo porque hoy traemos el rock de la banda estadounidense Heart, quienes publicaron en el año 78 su cuarto disco de estudio Dag and Butterfly, que llegó a ser disco de platino en Estados Unidos. Este grupo, formado por las hermanas Ann y Nancy Wilson, se fundó a principios de los 70 gracias a su pasión por Led Zeppelin. Un grupo que ha sido influencia, por cierto, de grandes compositores y músicos de la talla de Chris Cornell, entre otros. Hoy serán Heart con este Dag and Butterfly quienes nos acompañen de fondo con su rock con toques de Heart y blues. Vamos con uno de los temas del disco. Some big time scheming. Bueno, pues esto era nuestro arranque de programa con nuestro disco de fondo. Este tema, pues si no lo habéis reconocido, era Hijinks the Heart. Y vamos a arrancar el programa como más nos gusta, que es con rock, porque Hardwired es el nuevo single con toques de blues rock, sobre todo de blues del guitarra y compositor Yard James Nichols, quien ha lanzado también vídeo a través de Black Hill Records, un corte que se lanzó en abril y que es la continuación de su EP Shadow Dancer. Como curiosidad, recientemente este guitarra ha sido nombrado como embajador de las guitarras Gibson y parece ser que en breve anunciará el lanzamiento de su nuevo álbum. Este primer corte tiene de todo un poco, tiene riffs, tiene solos de guitarra de ponerte los pelos como escarpias y bueno, mientras esperamos más material, vamos con este Hardwired. Thank you. Qué bonita esta guitarra de este tema de Hardwire de Jar James Nichols. Me ha encantado, por cierto. Y vamos a seguir porque no os relajéis mucho que hoy traemos sorpresitas. Y es que curioso nombre para este cantante que nos llega desde América, concretamente desde Carolina del Norte vía Wormhole Death Records. Here Lies West. Y como decíamos, nos ha llegado a través de Wormhole Death, compañía con la que sacó su EP Pieces of Me en mayo de este año. Nihility es el adelanto de lo que será su segundo álbum, Wasted Tragedy, un álbum del que en junio ya pudimos escuchar Never Fall. El proyecto se presentó como un estilo de rock alternativo, indie a veces con toques de grunge, sobre todo a nivel vocal con esa voz rasgada. Con Nihility vemos más presencia de la guitarra en un tema que arranca muy fuerte y en el que vemos un ligero cambio vocal con una voz más oscura, más profunda. Vamos con este Nihility. Just like everything Bueno, pues esto era Here Lies West, como decíamos. Me llama mucho la atención este nombre de este grupo. Él se llama West y, bueno, esto era Nihility. Y si podéis escucharos el primer EP, porque la verdad es que también mola mucho. Y sí se nota el cambio. Antes, como decíamos, era más grunge, más rasgada la voz. Pero bueno, este tema también está bastante bien. Y bueno, para no dejar de lado el metal electrónico, hoy viajamos hasta Noruega de la mano de Goth Minister, quienes tienen preparado lanzar su nuevo Pandemonium, su nuevo álbum titulado Pandemonium, el día 21 de este mes a través de AFM Records. Ya se puede escuchar Demons o Pandemonium, como decíamos. ¿He dicho Pandemonium? Voy a recordároslo, váyase que se os pase por alto, que podéis escuchar Pandemonium, siendo This Is Your Darkness el tema escogido para además lanzar videoclip. Este último juega con nuestros miedos más primarios, tales como la persecución, la desesperanza y la falta de posibilidad de salvarse. Este sería el segundo de los vídeos destinados a contar la historia ¿de qué? De Pandemonium. Es por si acaso no os lo he mencionado. Es una historia donde el ejército de los muertos vivientes sigue marchando en busca de las nuevas almas, de nuevas armas para conquistar en el reino malvado, mientras Goth Minister están observando desde la torre de vigilancia. Como decimos, segunda parte, estad atentos porque aún queda una tercera parte que contar, y como nos gusta ir por orden y como apenas lo hemos mencionado, vamos con este Pandemonium que fue el primero. We'll be right back. kid was the greatest thing on earth. Into the void, we are running towards our freedom. With blood red hands, but we don't know if we are prepared. A collapsed land, it shows that all creation is hollow. We stared into the abyss, but now it's gazing back at us, and hell breaks loose. Into the chaos, so we all go. Bueno, pues esto era Goth Ministry, como decíamos, con Pandemonium, con elementos líricos de fondo, con la voz, mucha mezcla de estilos, como vemos, Iris es metal industrial y esa voz así tan, tan lírica al final, ¿verdad? Tengo que decir que me he escuchado los tres temas y por orden de preferencia sería este que acabamos de escuchar. Luego estaría Demons, están ahí los dos a la par casi. Y luego This Is Your Darkness, que es el, como decíamos, del que han sacado el último videoclip. Y ahora sí vamos a ir arrancando con nuestro apartado nacional. Porque vamos a viajar hasta Sevilla de la mano de Rienda Suelta, quienes estrenan Gobernantes Carroñeros, que nos traen una crítica muy directa a la clase política dirigente. Un single que sigue a Extranjero, en el que contaron con la colaboración de Fernando Madina, ya sabemos, de Reincidentes. Con este último cuentan con Vikingo MDs, cantante de Narco, quien aporta su voz gutural al final del tema, como colofón de un tema muy crítico y que le da aún más fuerza. El videoclip de este corte ha sido grabado en riguroso directo en los estudios de La Mina y vamos con este tema de crítica social. Vamos con Gobernantes Carroñeros. Van con corbatas de oro y trama y presumen de confección. Sacan del diezmo su tajada, prostituyen su vocación. Viven de especulación, para y por la ostentación. Diestra busca la riqueza, la opuesta quiere ministerio, y yo les brindo a sus altezas cosas de improperio. Subterfugios y ilusión, buitres de la globalización, carroñero. Pues esto era Gobernantes Carrañeros de Rienda Suelta con la colaboración de Vikingo MD. Un temazo, y me ha gustado mucho la letra de este tema, por cierto. Muy directa, tanto y tan dura como la voz que la acompaña. Y bueno, la semana pasada fue cuando anunciamos los conciertos y mencionamos, por cierto, el de Bocanada, al que pudimos asistir en la sala Rockville. La sala es una de nuestras favoritas por la disposición, la acústica y, bueno, más cositas. A Martín quizás se le hiciese un poco pequeño el escenario porque no paraba de hacer giros imposibles, saltos. Se bajaba con el público, se subía otra vez, y eso es algo que todos disfrutamos, el público en general y nosotras también, y lo agradecimos todos enormemente. Hubo momentos muy emotivos que nos pusieron un nudo en la garganta, momentos divertidos y en general momentos para no parar de bailar. En general mezclaron temas de este último trabajo como Para Siempre o Golpe de Mar. Este último trabajo, como recordamos y como mencionamos en la entrevista que le hicimos la semana pasada, es ahora, bueno, la semana pasada no, hace dos semanas, Ahora que los leones duermen. Golpe de Mar es una de mis favoritas, es la que está sonando de fondo, no he podido resistir, y la tocaron durante la segunda mitad del concierto, casi al final. Pudimos escuchar también Con los pies por delante, que es otro tema también muy chulo, o El demente de este disco, pero también Más animal, perteneciente a su primer trabajo. Además, casi al final del concierto contaron con la colaboración de Chema Benítez al micro, quien entonó con ellos Campo a través. Un concierto en el que no hubo ni un minuto para relajarse y en el que ninguno mostró signos de cansancio. Además, vimos buen rollo sobre el escenario, varias bromas cuando se decía que el batería iba por libre. Y es que el pobre no le coincidía el setlist con el de los demás, y la verdad es que hubo momentos muy divertidos comentando ese incidente. Y bueno, esto es lo que dio de sí el concierto de Bocanada el pasado día 30 de septiembre en la sala Rockville. Y en otro orden de cosas, tenemos que decir que se ha suspendido los conciertos de Tierra Santa, concretamente el de mañana, que se iba a celebrar en Donostia y que pasará a celebrarse el día 2 de diciembre, y el de Pamplona, que pasa al día 7 de enero. Desde aquí queremos desear la mejor y más pronta recuperación a Roberto González y a toda Tierra Santa. Un gran abrazo ahora que ya ha pasado el susto. Así que bueno, como ya que tenemos tanto cariño a esta formación y a la que desde aquí, pues como decimos, les mandamos un abrazo muy muy grande, vamos a recordar un tema de su último trabajo, Destino, que salió en junio de este año. Vamos con un tema que nos habla de una figura que de la que muchos persiguieron. ¿Os acordáis del Dorado? Mirando adelante, la maldición me hizo caer, acabando con mi ser, devorando la esperanza. Hoy solo soy un mal de ayer, que el recuerdo esconde, oculto en el más allá. El tiempo ha dejado atrás, la vida pasó buscando el dorado y el sueño se perdió junto a la tempestad. Al fin encontré la luz del dorado y el sueño se perdió. A cada instante, entre las huellas que dejé, los pecados de mi fe hoy caminan con la muerte. Atrás quedó la gloria y la vida eterna. No queda una luz que alumbre estas tinieblas. La vida pasó buscando el dorado y el sueño se perdió junto a la tempestad. Al fin encontré la luz del dorado y el sueño se perdió. Pues El Dorado, de Tierra Santa. ¿Y cuántas veces no hemos perseguido un sueño y se nos ha ido la vida detrás de él? Porque está bien seguir los sueños, pero cuando te das cuenta, cuando has perdido el tiempo ahí siguiendo a veces un imposible, te planteas si realmente ha merecido la pena. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y con esto termina nuestro apartado de nuestra sección nacional y vamos, cómo no, vamos a cambiar de tercio al power metal. The Inmost Light es el nuevo single disponible de los power metaleros Avantasia, en un tema que ha contado con un cantante también muy querido por estos lares como es Michael Kiske, con quien han contado desde el arranque, casi desde la formación, y cuya voz sirve, en palabras de Tobias Sammet, para componer canciones. La voz de Kiske le inspira para componer. Como sabemos, este tema pertenecerá al nuevo álbum de la formación que llevará el título de A Paranormal Evening with the Moonflower Society y que contará con 11 nuevos temas en el que, como es habitual, contarán con prestigiosos artistas. Y como para mostrar un botón, aquí tenemos a una de las voces del metal, una de las grandes voces del metal, ¿por qué no? Vamos a andarnos con remilgos, con este The Inmost Light. Esto era The Inmost Light, como decíamos, de Avantasia con Michael Kiske. Qué bonita voz. La de ambos, tanto la de Tobias como la de Michael. Y qué corto se me ha hecho el tema. Qué bonito. Cómo me gusta Avantasia. Pero, vamos, no nos vamos a relajar porque vamos a seguir con... Bueno, vamos a seguir un poco con punk, quizá un poquito de rock. Vamos con este disco de este año, Worth the Run, que es el nuevo disco de los franceses Deep Merries. Un álbum del que adelantaron el primer corte del nombre homónimo del disco, que es Worth the Run. Y además sacaron un videoclip que fue grabado en la playa de Venice, en Santa Mónica, durante el último tour que tuvo la banda. Con este estilo muy rockero y de corte punk nos presentan 7 temas. Hay temas con la batería quizá un poquito más punkarra, por así decirlo, como All About Us, que contrastan con Jill, que es un tema más rockero incluso con tintes de blues al principio con la guitarra y ese bar de fondo. Y bueno, Fire Walk With Me es el tema más suavito del disco, y Alive, que es el que cierra el álbum, al principio parece suave, aunque las guitarras, una vez que entran, le dan un toque más groove, más pesado. Es un disco que hemos podido escuchar esta semana y bueno, la verdad es que no nos ha dejado mal sabor de boca, y para el día de hoy, para mover el esqueleto al ritmo de rock, he elegido este Jill. Este tema de Jill, vamos con él. That's my light turns on, yeah. Cause the voice fade out as I run away. I could never be what you want me to be, cause I'm fun. That's my light turns on. Bueno, pues esto era Deep Merries con Jill. Y vamos ahora con Metal Sinfónico, una banda que pudimos escuchar antes del verano con Reincarnation. Hablamos de Beyond the Black, quienes en este caso se nos ponen un pelín en plan Juego de Tronos que en este Winter is Coming. Bueno, y bromas aparte, este corte pertenece a su último trabajo, que llevará el mismo título que la formación Beyond the Black, que saldrá primeros del año que viene, concretamente el 13 de enero. Su álbum debut fue Songs on Love of Love and Death en 2015, con el que ganaron el premio de banda revelación, y desde entonces no han parado, siendo su último trabajo Horizons en 2020. Para aquellos que no podéis esperar, el álbum ya está en preventa en su página web. Y recordamos que la formación estará en nuestro país el próximo fin de semana visitando Madrid y Barcelona, fechas que están disponibles en el calendario de nuestra web, que volvemos a recordar, www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y como ya estamos un poco cansadas del calor, que ya está bien, vamos un poco con este winter, Winter is Coming. We'll be right back. Winter is Coming Close de Beyond the Black. Bueno, Winter is Coming concretamente es el título de este single que acabamos de escuchar. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa y nos hemos reservado el plato fuerte para el final porque traemos un grupo pues que nos gusta también mucho y que sabemos que les gusta a alguno de los, bueno, a bastante gente que nos sigue y alguno en concreto. Hablamos del nuevo trabajo de Slipknot, porque su último trabajo de estudio, The End So Far, no tiene desperdicio. Un disco en el que cada tema transmite exactamente lo que pretende. Muy sorprendente el primer corte del disco, Adderall, con el que la banda nos trae un sonido al que no estamos acostumbrados. No obstante, que no cunda el pánico porque la banda sabió mantener su esencia incluyendo nuevos sonidos. Un disco que tiene mucho que decir y con el que percibes algo nuevo cada vez que lo escuchas. Uno de los mejores temas del disco es sin duda Acidic, un tema que lo tiene todo y en el que cada uno de sus instrumentos es una auténtica maravilla, sin olvidar los cambios de registro de Corey Taylor, cuya voz es jodidamente fascinante. En definitiva, un disco cuya escucha requiere de especial atención para poder adentrarse de lleno en sus tripas. Vamos con el anteriormente mencionado, que es Acidic, no sin antes despedirnos de vosotros hasta la semana que viene y, como siempre, deseándoos lo mejor para este fin de semana. Que descanséis, que abracéis a la familia o a quien queráis. Que lo disfrutéis a tope, si es con algún concierto en directo, mejor. Y nos vemos la semana que viene, ya sabéis, todos los viernes de 4:30 a 5:30 aquí en Agora Sol Radio. Y nos despedimos con Acidic de Slipknot.